¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Oh, qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba arruinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de todos los que nos están escuchando por vía internet. Aquí estamos en un nuevo programa de la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana, la 98.50, la que escucha toda la calle Nueva York, como siempre, todos los viernes, empezando con todo, informándole a la gente las novedades deportivas más interesantes que tiene la ciudad de Berisso, lo que tiene nuestro país de Argentina, porque muchos deportes importantes están empezando a hacer, así que vamos a estar comentando un poco también toda la jornada de la Nueva York y muchas novedades. Acá la vamos a estar informando acá en la Nueva Deportes, un viernes de mucho calor, muy pleno verano, parecíamos que estábamos ya la primavera, como que se está dando presente de a poquito. Y bueno, empezando a full el día viernes, donde esta semana fue una semana bastante linda, mucho sol, no tanto frío, y la lluvia que se dice que viene y no viene, pero aquí estamos en otro viernes con mucha información, como siempre, informándole a la gente que vamos a estar comentando muchas novedades importantes que sucedieron y van a suceder durante esta semanita que vamos a tener. No lo voy a estar informando solo porque siempre está el triángulo que siempre lo llamamos acá en la Nueva Deportes o en los estudios. Estamos hablando de él, de Miguelito Arias, que se lo ve muy, muy contento, la verdad que con muchas ganas, así que lo voy a presentar. Miguelito, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí, bueno, arrancando, después de, como bien dijiste vos, con partido, bueno, con mucho fútbol, en general con muchas actividades a nivel nacional, local también. Así que bueno, con una semana muy particular, con mucho calor, muchos días intensos de mucha temperatura. Y bueno, así que bueno, no nos hace extrañar que la primavera y el verano están en puerta a llegar, digamos, ¿no? Así que ya estamos transcurriendo casi los últimos días de agosto. Y bueno, ya estamos casi entrando en lo que en clima de, ¿no?, de primavera. Y bueno, y todo lo que sabemos, ¿no? El 21 de septiembre, el día de la primavera, donde ahí, bueno, empieza realmente a transitar las temperaturas más altas en nuestro país. Pero bueno, aquí arrancando un nuevo programa, ¿no?, con mucha información. Así que bueno, vamos a estar contándote que ya empezó el partido que se está disputando en Sarandí. Están jugando por la tercera fecha del torneo Ramón Carrillo, ¿no? El torneo final. Está jugando Arsenal, está enfrentando a Olimpo de Bahía Blanca, así que bueno, bienvenida también a nuestra compañera ahí que nos está siempre dando una mano, a Julia, bueno, que también anduvo haciendo sus quehaceres. Y bueno, por lo cierto, bueno, vamos a estar dedicándole un programa a todos los chicos que están acá alrededor de nuestra emisora, que sabemos que son un montón, y bueno, y contándote como siempre las novedades locales e internacionales. Bueno, Miguelito, ya más o menos sabe la gente, y si quiere llamar, quiere pedir algún temita o no sé, algunas novedades que quiera saber, vamos a decir la gente cómo se puede comunicar a la radio. Si vos te querés llamar, querés comunicarte, 1550-83-535, 1550-83-535 o al 461-2733. Esas son las vías de comunicación en teléfono. O si estás en la compu, estás en el Facebook y querés mandar un saludito por nuestro muro del Facebook, la red de la charlatana lo tiene. Y bueno, acá nosotros estamos conectados, estamos en vivo para la calle Nueva York. Y bueno, si se quiere mandar un mensaje, lo que quiera, FM Radio es espacio La Charlatana. FM Radio espacio La Charlatana. Y ahí vas a tener todas las novedades de nuestra querida radio. Y también todas las novedades de los programas que están durante la semana. Nosotros somos casi el último que estamos cerrando, así que nos damos el lujo también. Así que bueno, como estamos cerrando una semana muy movidita, le vamos a estar dedicando a toda esa gente linda que sabemos que está sintonizando la radio. Vamos a pasar salsa hoy, vamos a dedicarnos al rubro salsero, ¿no? Para todos los que les gusta mucho la salsa. Así que bueno, acá nuestro operador ha seleccionado varios temas en donde, bueno, vamos a compartir varios intérpretes, así que bueno, esperemos que les guste mucho. Bueno, va dedicado, bueno, con mucha, ¿no? Con muchas, ¿no? Muchas ganas, digamos. Muchas ganas, ¿no? Con muchas, así que bueno, vamos al temita y te parece y arrancamos con toda la información. Dale, Mirto. Buena música, bueno, buena música también, bueno, que te estaba leyendo Juan Luis Guerra, nos estaba dejando Ahí está la canción Hay Mujer, fue lo que estamos escuchando. Así que bueno, empezar con un buen tema de un conocido, un grande, digamos, de la música tanto como la salsa, tiene bastante ritmo importante este cantante, así que para empezar este programa. Mucha trayectoria, muchos discos por el mundo, así que... Sí, si mal lo recuerdo, Diego Torres hizo el video acá conocido de la calle Nueva York con ese cantante. Así que bueno, para comenzar este programa, vamos a dejarme mandar un saludito antes a un amigo que siempre nos escucha, que se enganchó la otra vez, no se había enterado que era yo, que estábamos en la radio, porque no escucha en vía internet, así que un saludo grande para él. Así que vamos a empezar con el programa, vamos a empezar con la información. ¿Qué te parece, Miguelito? Si dale. Hablamos y empezamos hablando del albinegro. Un albinegro, estamos hablando de estrella, pero cuando digo albinegro la gente ya sabe, así que... Estrella de Berisso comenzó una nueva jornada de la Liga Mateplatense, donde siempre está el albinegro peleando para conseguir lo que siempre quiere conseguir, que es el campeonato, digamos, el campeonato que cada vez se pone más complicado, pero Estrella siempre está peleando a full. Y bueno, creo que una semanita nomás fue de descanso, un descanso para Estrella, que pasó de todo. El técnico cambió, jugadores nuevos, nuevos pensamientos. Muy buen trabajo, así que vamos a empezar hablando del albinegro. Una Estrella que estuvo jugando de visitante con un equipo bastante duro, digamos, en Los Hornos jugó el albinegro. Jugó contra el conjunto de San Martín, un San Martín que entre Estrella y San Martín tiene mucho rival, tiene mucha picardía, digamos, en los partidos, tanto de local como de visitante. La gente de Estrella nunca se va a olvidar de ese nuevo triunfo, nueva copa que consiguió en este torneo de la Liga Mateplatense, donde San Martín salió campeón nada más y nada menos que en Berisso, en la cancha de Estrella. Y bueno, la gente de Estrella lo recordará mucho. Y nunca se va a olvidar. Bueno, se volvieron a encontrar en casa de San Martín, en Los Hornos. Fue empate del albinegro 1-1. Así que fue un empate donde Estrella la quiso pelear. Y bueno, es difícil de visitante, pero también es importante no perder. Comenzando no perdiendo es algo positivo. Así que Estrella muy bien. Sacó un punto importante donde lo va a poner ahí nomás de la cima. Recién comienza, digamos, igual esta segunda parte de esta Liga Mateplatense, donde Estrella va a conseguir, como sea, para toda la gente, pelear el campeonato. Así que otros resultados importantes se dio en la cancha de Brands, en la cancha de donde jugó un conocido Juan Sebastián Verón. Bueno, abrió su torneo de local. Empató 2-2 contra el conjunto de Adip. Otro empate donde fue en casa de Peñarol Infantil, 1-1 contra La Plata Fútbol Club. Mucho empate hubo en esta fecha, porque también hubo empate en Romerense, el Romerense nuevito, que se volvió a encontrar con un Tolosano que se habían cruzado en la primera fecha, y también en la primera fecha de la primera B, digamos, la división B. Así que son bastante cómodos comenzando el torneo. Empate, así que cuatro partidos que estoy diciendo, empate por uno y por uno, y un partido por dos, donde por fin hubo una victoria en cancha de Curuzú, en cancha del Portugués. Fue victoria muy cómodamente, 2-0 contra Forever. Lluvia de goles, y que quieren levantar cabeza de como sea. Es Nueva Alianza, el rival, digamos, el clásico rival del conjunto de Estrella. Fue victoria como visitante contra el conjunto de Asociación Iris. Muy importante esa victoria. Un Nueva Alianza que quedó último en el torneo, muy pocos puntos, ni llegó a 10 puntitos en este torneo. Así que empezó muy bien, quiere cambiar esa cara. Así que bien por Nueva Alianza. Lo que hizo un buen trabajo también y cerró la fecha es Villa Montoro, que siempre es como Racing, siempre comienza peleando el campeonato. Y bueno, esperemos que se baje, así como Racing, viste que a Racing siempre le pasa lo mismo. Y bueno, Villa Montoro, que es uno de los más duros que tiene la liga, igual que Estrella, igual que Nueva Alianza, que igual que Everton también. Así que fue victoria, digamos, de Villa Montoro como visitante contra las Lomas de Guernica. Así que eso fue los resultados. Déjame decir que Everton no jugó, porque el conjunto de Everton salió campeón y bueno, ahora está jugando otro torneo. Aparte tiene el argentino A, que está pensando, así que tiene está peleando doble torneo y bueno, la liga mateoplatense y pase a la liga que se trabaja entre las dos, decidieron que Everton se tome un descanso, así que esos fueron los resultados que consiguió Estrella. Fue empate, así que muy bien por Estrella, igual no se perdió y bueno, seguimos con la ilusión. ¿Querés saber cómo quedó la tabla? Creo que los ganadores son los que quedaron punteros, que es Nueva Alianza, que dejó el lugar 15 para estar puntero del campeonato con 3 puntitos, al igual que Curuzú-Cuatiá, que tiene 3, Villa Montoro, esos fueron los 3 equipos que ganaron, empataron. Adip, empataron Brance, Estrella, La Plata y Peñarol, Romerense, San Martín y Tolosano. Después los que no consiguieron puntos, que es Everton, que no jugó, tiene un partido ya pendiente, Forever, Las Lomas y Iris, que no tienen puntos. Así que vamos a empezar ahí de a poquito, Estrella, un empate. Y bueno, en la próxima fecha, Estrella vuelve a la cancha, vuelve a jugar en Berizo, donde va a recibir a un gran rival, un rival que siempre es peleado para el conjunto de Estrella. En este caso, se viene un partido que yo creo que va a ser un partido bastante lindo para disfrutar. El primer partido como local lo va a jugar Estrella contra Peñarol Infantil. Primer rival de local en Berizo. Estrella versus Peñarol Infantil. ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Bueno, yo creo que seguramente Estrella va a salir a jugar el partido. Y bueno, sabemos que equipos duros hay muchos. Peñarol Infantil no deja de ser un equipo duro más, así que bueno, va a ser un gran partido. Seguramente van a venir a proponer juego, pero bueno, Estrella es local y creo que se va a hacer pesar, digamos, no su localía, ¿no? Más allá de que bueno, no pudo ganar el primer partido, como bien lo dijiste vos, es decir, un empate no es derrota, ¿no? Sino que suma, pero bueno, eso como para calentar. Así es, Miguelito, perdón, estaba justo con el mate, así que ya estamos. Entonces, Estrella va a recibir a Peñarol mañana, 16:30 horas, el partido, un poquito más temprano, seguramente, si quieren disfrutar, va a jugar la cuarta, va a jugar la reserva, va a jugar los seños. Que a los fanáticos que les gusta ver la reserva, la cuarta y la... ¿no? Hay equipos en cuarta, ¿no? Muchas familias, muchos chicos que van a ver a sus hermanos, a sus primos, así que muy muy, muy lindo. Va a ser muy interesante, yo creo que el día va a estar espectacularmente bien para disfrutar el fútbol, así que si sos hincha de Estrella seguramente vas a estar presente. Otros partidos que se pueden disfrutar y van a disfrutar en cada hinchada que estén en los equipos: Las Lomas, que va a enfrentar como local al conjunto de Bransen, el puntero, digamos, porque ganó. Nueva Alianza va a enfrentar a San Martín, vuelve a la cancha y va a jugar un gran partido. Everton, que ya sin descanso, va a enfrentar como visitante a Forever. Va a ser un partido interesante para remarcar. También Tolosano va a jugar contra el portugués. El portugués, ahí estamos. También va a jugar Curuzú, ahí está el portugués Curuzú. Montoro, que ganó como visitante, va a abrir sus canchas y va a recibir al conjunto de La Plata Fútbol Club. Adip va a enfrentar y va a cerrar la segunda fecha de esta liga mateplatense a Romerense, así que eso va a ser la jornada número 2 de esta liga mateplatense con la división A, donde esperemos que Estrella haga un gran campeonato, nuevos técnicos, nuevos jugadores y nuevos sueños, así que eso es lo importante. Bien, recordá que te puedes comunicar al 1550 83 535 461 2733, y si no, se da por el chat radiolacharlatana@gmail.com. Ahí entras en el muro y bueno, nos puedes dejar cualquier comentario que quieras compartir con nosotros. Seguimos con más información. Bueno, Miguelito, ¿qué te parece si cambiamos de color y hablamos de San Carlos? Vamos a hablar un poquito del conjunto de San Carlos, de la villa que está jugando en la división la primera B del fútbol argentino, casi una división menos que la primera división. Un Villa San Carlos que se lo ve bastante bien después de su primera derrota, en el torneo. Bueno, después tuvo dos partidos interesantes y bueno, ahora vamos a estar disfrutando de lo que fue ese partido, porque el conjunto de Villa San Carlos jugó contra un conjunto muy duro, que es Barraca Central, fue el rival de este querido de Villa San Carlos, que jugó como local. Mucha gente, ese partido se jugó el día de ayer. Fue un partido muy duro, un partido que mucha gente fue a disfrutar. Yo no lo puedo creer, mucha gente va a la cancha día de semana, un jueves, creo que la mayoría tiene que hacer cosas, pero Villa San Carlos tiene mucha gente para disfrutar, va mucha gente a alentar al conjunto, así que me sorprende bastante esto, así que bien por el conjunto celeste, que viene por su segunda victoria consecutiva, así que bien por el conjunto. Creo que le estamos dando un poquito de suerte también nosotros, porque comenzó, nosotros creo que no estábamos en el primer partido, que cayó con los Andes como visitante, y después ganó su segundo partido, que fue contra Armenio 2-0, y ahora consiguió una victoria bastante importante que se lo pone ahí cerquita, empezando a soñar de a poco, con Barraca Central 1-0, fue la victoria del conjunto del Celeste, así que bien por Villa San Carlos, que consiguió su segunda victoria consecutiva. Exactamente, ahí bueno, como bien lo detallabas, boludo, bueno, un Villa San Carlos que bueno, sobre lo último, ¿no? Pudo, ¿no? Tratar de, bueno, de remontar un partido que fue muy muy muy disputado en la mitad de la cancha, la Villa San Carlos también tuvo sus oportunidades también, así que ambos han jugado un gran partido, pero bueno, alguno tenía que ganar, ¿no? En este caso fue para el lado de Villa San Carlos, bueno, con un partido medio ajustado, muy sobre el pucho, y justo casi al terminar el partido, bueno, se encontró con un gol y bueno, bueno, como dijiste vos, la segunda victoria, que es importante para, bueno, agarrar confianza, para empezar a soñar, como detallaste vos, a soñar, ¿no? Con volver a la primera B, ¿no? Un objetivo muy importante que bueno, se pudo dar el campeonato pasado y el otro el año pasado también, ¿no? Donde bueno, fue protagonista, ¿no? Siendo un equipo y un distrito muy chico, ¿no? Jugando con equipos muy importantes, así que bueno, un arranque bastante positivo, digamos, ¿no? Por el equipo de la Villa. Así es, Miguelito, me querías repasar lo que fue la jornada, digamos, la tercera fecha de esta zona B, que está Villa San Carlos y grandes rivales también. Sí, bueno, Deportivo Morón perdió con los Andes por 1-0. Bueno, lo mencionado, Villa San Carlos le ganó a Barraca Central por 1-0. Almagro le ganó como local a Comunicaciones. Urquiza y Acasuso empataron 0-0. Y los Andes también le ganó al Deportivo Armenio por 4-0. Comunicaciones va a jugar la próxima fecha con Villa San Carlos, ¿no? Así es, para remarcar entonces, Villa San Carlos el 24, mal lo recuerdo, el día domingo va a jugar entonces Villa San Carlos. Comunicaciones que viene de caer, es positivo para Villa San Carlos, que viene de ganar dos partidos consecutivos, y Comunicaciones que va a querer levantarse y viene un poquito muy flojito, viene de ganar con Italiano, después cayó con Almagro y ahora va a enfrentar como local, digamos, al conjunto de Berisso San Carlos. Otros rivales que se van a enfrentar, a Casuso se va a enfrentar con Italiano, Platense va a enfrentar un gran partido de la cuarta fecha. Platense contra Almagro, gran partido. Barraca Central contra los Andes. Armenio contra Deportivo Morón. Y bueno, Barraca Central, ya lo dije, ahí está. Eso va a ser los partidos entonces de esta zona, que es media confusa, digamos. Pero bueno, también se entiende que es un torneo largo. Se viene el nuevo torneo y bueno, trataron de hacerlo en zonas. Sí, sobre todo, ¿no? Cuando se divide en zonas, ¿no? Que tenés, son poco equipo, pero son equipos muy competitivos, donde, bueno, ahí puede ganar cualquiera le puede hacer partido cualquiera. Así que, bueno, hay que estar preparado, hay que estar atento. Y creo que Villa San Carlos está por ahora empezando a hacer, haciendo un buen papel, digamos, ¿no? Ganando sus dos primeros partidos con seguidilla. También, quizás, bueno, no podemos retrucar el primer traspié en el primer partido, pero me parece eso, ¿no? Como que también después se verá quién va a ser el mejor de las dos zonas también, que va a ser un partido seguramente más que importante también para definir el que va a ascender y el que va a quedar, el que va a estar peleando la promoción. Así que, bueno, con equipos muy duros. Y bueno, una competencia bastante interesante la B Metropolitana, que bueno, lo tiene como uno de los equipos de aquí de nuestra ciudad, a Villa San Carlos, que bueno, está remontando bastante bien. Y sí, y bueno, Villa San Carlos tiene que aprovechar esa gran oportunidad que tiene por llegar a la cima, de volver a la primera B Nacional y también pelearla, cómo no, en la B Nacional por estar por primera vez en la historia en la primera división del fútbol argentino, porque cualquier equipo puede soñar, puede conseguir ese gran paso. Y bueno, Villa San Carlos está cerca y bueno, de a poquito le está yendo bastante bien al conjunto celeste, porque en la zona B la tabla de posiciones quedó como segundo de la segundo puesto, digamos, Villa San Carlos con 7, el puntero es Los Andes con 9. Y está Platense ahí cerquita con 5, al igual que Urquiza, Morón con 4, igual que Comunicaciones Italiano, Barracas Central, Almagro. Pero bueno, es importante tenerlo a Villa San Carlos porque, bueno, son muchos equipos y tenés, creo que ahí los primeros 5 van a ascender a la primera, los primeros 6, digamos, ¿no? Los primeros 5 o 6 de lo que queden primero van a ascender a la B Nacional, así que gran oportunidad. Y bueno, por ahora va encaminando bastante bien y bueno, esperemos que hasta el fin de este torneo que lo tengamos a Villa San Carlos puntero. Mejor sería imposible, mejor venir con todas las pilas, venir puntero y salir campeón de su zona es como sumar, salir campeón y ir con todas las pilas, con mucha fuerza. Y bueno, a la B Nacional, que está jugando la misma zona, así en zona B y zona A. Y bueno, así va a ser todos los torneos, así de la B Nacional hasta la primera D, es así se va a hacer el torneo, así que hay que acostumbrarse y tratar de mantenerse ahí en pie, de mantener el puntero o tratar de estar hasta el quinto puesto. Bueno, el que no se trata de mantener el pie y no puede hacer pies es el otro, ¿no? Que estaba jugando, pero no estamos, vamos a cambiar de rubro, vamos a estar hablando de básquet, ¿no? Otra derrota del Selle de aquí, de nuestra gran ciudad, ¿no? Que ha perdido un partido importantísimo, así que bueno, no está haciendo pie el equipo del Selle, bueno, que arrancó el partido bueno, con algunos protagonistas, ¿no? El primer parcial se terminó. Ahí estamos, tenemos un problema con el micrófono, pero para decir a la gente, el primer parcial que tenía el conjunto del Selle venía bastante bien, venía ganando, digamos, venía bien, 29-15, así que eso es lo que le está pasando hoy en día, claro, al conjunto. O sea, venía haciendo un buen partido, ¿no? Decía, bueno, pensaba que por ahí se lo iba a llevar, ¿no? Se llevó nomás el primer parcial y bueno, bueno, en el segundo me parece que ahí pudo mantener una ventaja, pudo mantener el juego, pudo también ¿cómo es que se dice? Como que no tiene la misma, o sea, como que cae, digamos, el juego, porque siempre los primeros dos parciales va bien, claro. No tiene mucha diferencia. Ya en el tercero y cuarto, claro, ya se lo alcanza y termina perdiendo. Es como que baja el rendimiento, no llega completo, digamos, al partido, porque los primeros dos parciales va ganando bastante bien el CG, después no sé qué le pasa, no tiene suerte con el aro. Y hasta me animo a decir que bueno, que ha jugado uno de los parciales peores del año, digamos, ¿no? Muy erráticos, perdieron muchas muchos balones, muchos apenas cinco tantos. Así que no jugó bien, y bueno, va a tener que trabajar y mucho, porque ya la segunda derrota le pasó lo mismo, porque contra el conjunto de Astillero le pasó lo mismo. Los primeros dos le ganó bastante bien, ya en el tercero quedaba por uno, por dos, ya no había mucha diferencia. Ya en el cuarto queda como muy bajoneado, se lo dan vuelta y queda muy lejos después. Derrota que empezó ganando 29-15 y terminó perdiendo 55-66, casi 10 puntos, digamos, mucha diferencia. Más o menos. Así que va a tener que trabajar, encima jugó de local. Va a tener que trabajar y mucho, así que el entrenador Chopita, que es el entrenador del Selle, va a tener que trabajar y mucho en la semana, porque bueno, se le está complicando mucho, digamos, al conjunto naranja, que bueno, esperemos que siga así, porque tenés esas errores, tenés esas bajoneas, porque el año pasado mucha victoria tuvo, ahora no le está pasando lo mismo, pero bueno, yo creo que va a trabajar mucho y va a estar mejor. Muy bien, ahí vamos a pasar un temita musical, si le parece acá a nuestra operadora. Vamos a un tema musical. Bueno, seguimos aquí en la Nueva Deportes, tercera temporada, aquí por tu radio La Charlatana. Ya volvemos. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Susurrame en tu silencio cuando me estamos, ahí estamos. Empezando otro bloque musical, llegamos nosotros. Y bueno, vamos a seguir informando. ¿Qué te parece, Miguelito? Sí, antes vamos a decir a la gente que estuvimos escuchando a una gran Gloria Estefan, la famosa cubana, ¿no? Que hizo también éxito por todo el mundo, ¿no? Con su música, con su ritmo, ¿no? También, bueno, qué bueno, nos estaba dejando hoy, ¿eh? Así que para toda aquella gente que, bueno, que le gusta mucho la música cubana, especialmente, bueno, la que transmite Gloria Estefan, bueno, ahí estábamos compartiendo ese hermoso temita. Bueno, Miguelito, si querés, vamos a comentar a la gente, ya que tenemos la oportunidad, de lo que se viene este fin de semana acá en la calle Nueva York, porque tenemos jornadas y también vamos a contarle un poquito de la jornada que sucedió la semana pasada, digamos, el mercado que estuvo muy bueno, mucha gente se copó. Muy rica las empanadas, me dijeron, ¿eh? Sí, yo compré, así que Miguelito me dijo comprá, tuve la oportunidad de comprar. Probá que no te vas a arrepentir, te digo. Bueno, listo, ahí está. Así que bueno, estuvieron buenas las empanadas. Estuvieron buenas, también muchas cosas que hacían falta, así que aprovechamos, yo también tuve la oportunidad de ir, aproveché. Yo ahí algo para lavar, también los vecinos que aprovecharon a comprar mucha fruta, mucha verdura también, que no, que por ahí en el mercado o en el almacén sale, bueno, un mango más, digamos, ¿no? Así que una gran repercusión. Bueno, estuvo también muy linda la obra de títeres que tuvo también ahí circulando, ¿no? En el medio de la jornada. Así que bueno, con la radio abierta, con mucha gente querida amiga, ¿no? Compartiendo también una comida en común. Así que bueno, fue un lindo día. El día también salió, estuvo muy bueno. Mucha gente de afuera también que aprovechó, se enteró y se acercó. Así que muy bien, y bueno, seguramente más adelante volverá esa gran jornada, porque a los vecinos le importe, digamos, le sirvió bastante y mucha gente aprovechó y bueno, va a querer aprovechar, así que vamos a ver. Y bueno, ahora tenemos otra jornada este fin de semana. Exactamente, bueno, acá, bueno, el taller del Centro Cultural Mansión Obrera, este domingo 24 a partir de las 11 de la mañana, sería, ¿no? Prácticamente. Y hasta la hora 16, escuchá bien, en el pasaje Wilde, entre el 170 y 171, Kermés de los pibes y las pibas repiolas de Mansión Obrera. Va a haber música, juego, almuerzo, festejo del Día del Niño, venite a divertirte. También va a haber el caracol vagabundo, ¿puede ser? Vagabundo, ahí está, me está corrigiendo acá nuestra compañera. Vagabunda, así que bueno, un domingo que seguramente también va a haber porque se está festejando en todos los lugares, ¿no? En distintos lugares, el Día del Niño, ¿no? Así que bueno, una muy buena propuesta, bueno, para que si vos estés acá cerca del barrio, no tenés ganas de salir y querés acercarte un rato, bueno, el día 24 a partir de las 11 de la mañana y hasta las 16 en el pasaje Wilde, en 170 y 171, Kermés de los pibes y las pibas repiola de Mansión Obrera. Y bueno, yo también acá tengo una invitación que nos dejaron acá, así que mañana ya comienza a festejar el Día del Niño. Mañana 23 de agosto se celebra el Día del Niño. Invita acá, nos dejaron la invitación. Bueno, nosotros te estamos invitando, acercate a las 3 de la tarde ahí en la plazoleta de la Nueva York, esa famosa plazoleta que quedó muy lindo. Y bueno, se sigue limpiando, se sigue cuidándola un montón. Exactamente. Bueno, y bueno, si querés aprovechar la tarde, mañana ya querés comenzar a festejar tu Día de Niño, tu día, aprovechá que acá te estamos dando un ayudín, digamos, un consejo para que aproveches. Ahí va a haber música, va a haber muchos juegos, también va a haber golosina, castillo inflable, payasos y muchas cosas más. Bueno, también va a estar como invitada especial Maléfica, ¿así es? Marifeta. Marifeta, la actuación de la payasa Marifeta, así que bueno, ahí está, ¿eh? Y bueno, una buena propuesta también para que el día de mañana y el domingo 24 aquí en el barrio, si no tenés ganas de salir, no tenés dinero, puedes venir a acercarte a cualquiera de estos dos eventos. Así que un domingo para disfrutar en familia y bueno, en el barrio también, ¿no? Y sí, en el barrio, que mucha hoy en día muchas jornadas muy positivas que se están haciendo. Y bueno, la otra vez fue para los grandes, ahora creo que hicieron algo para los niños, así que fin de semana para festejar el Día del Niño, y qué mejor manera que acercarte acá y aprovechar acá en la calle de Nueva York. Vamos a seguir con más información, entonces ya tenemos la invitación. Déjame ya que estamos con las publicidades. Hoy, los chicos a las 7 de la tarde ya abren sus puertas, ya prenden sus hornos, porque se va a abrir la pizzería de los pibes, digamos, de la calle Nueva York. Se van a estar vendiendo pizza, también va a haber pizzetas, muchas cosas para aprovechar un viernes si no tenés ganas de cocinar. Y querés comer pizza y no sabés dónde llamar. También a bajo precio, ¿no? 35 pesos una pizza o una ganga, digamos, ¿no? Como para aprovechar, digamos, qué sé yo, digo, no sé en cuánto sale una pizza hoy en día, pero creo que está más de 35 pesos está. Así que para los vecinos y las vecinas, bueno, tratar de entender que, bueno, que nos tengan un poquito de conciencia, pero estamos mejorando la calidad, así que bueno, ahí los chicos están poniéndole un poco más de poco más de entusiasmo, con amor, así que se están haciendo las cosas. Y bueno, hoy a partir de las 7 van a estar ahí seguramente los chicos preparando todo, así que bueno, hacé tu pedido a través del 15 50 83 535. Bueno, prepizzas para llevar también, por si no querés pizzas para llevar ahora o querés comprar la prepizza, bueno, también ahí los chicos te van a estar haciendo el precio. Ahí estamos entonces con la información. Bueno, vamos a hablar un poquito de rugby, porque se está jugando hoy en día la selección, está jugando los Pumas, están jugando el Rugby Champion 2014, donde están los mejores equipos del mundo. ¿Querés un ejemplo? Sudáfrica, también están los All Blacks, también está Australia y está nuestra selección nacional, porque se está preparando para una nueva batalla. En este caso va a ser una dura batalla contra Sudáfrica. Mañana van a jugar ese partido, 3 de la tarde va a ser ese encuentro. Y habló su capitán, Agustín Krevich, que es el capitán de los Pumas. Los Pumas que no venían bien, venían últimamente flojos. La otra vez jugaron con Australia y sacaron un empate. Bueno, ahora juegan con un rival muy duro, que es Sudáfrica. Mañana a las 3 de la tarde está pautado para jugar ese partido. Y bueno, habló su capitán y dice que están muy bien preparados para ese partido. Creo que para todos los partidos están muy bien preparados, pero si no se gana es porque, bueno, son rivales que son creadores, digamos, de ese deporte y siempre es difícil. Lo mismo está pasando en el básquet. Con los Estados Unidos, que es uno de los mejores, digamos. Sí, y bueno, lo mismo está pasando acá con los Oblak, que los Oblak, lo lindo que tengo, que me gusta de los Oblak, es el macumba, ¿viste? Que hacen. Claro, hacen las famosas, ¿cómo se llaman? Que dicen el ceremonia, que sería el jaca. Sería como un ritual o algo así, ¿no? Que hacen ellos. Mete mucho miedo, digamos, a mí me da miedo, así que yo paso para con los Pumas, pero los Pumas también dan miedo, por eso son grandes Pumas y no venían bien, pero de a poquito, viste, de a poquito se está trabajando, se están relajando. Y hay que hablar también que están jugando los mejores equipos del mundo, así que nuestra selección esté ahí ya es mucho. Así que mañana gran rival, gran batalla y dura batalla va a tener la selección contra el conjunto de Sudáfrica. Más información del rugby para decir, bueno, jugó la semana pasada contra Australia, fue un partido duro, empate. Un empate que yo, un choque de eso, sí, me rompe, sí, rompe las costillas. Potencias serían Nueva Zelanda, Sudáfrica y después viene Australia. Serían como los más, las tres potencias, serían como, no sé, como Alemania, ponerle Holanda y no sé, otro equipo más, digamos, ¿no? Así casi. Francia también está ahí, también. Uno de los que están ahí como más destacados. Y también tenemos a la Argentina obvio, que siempre está que son muchos locales ahí, muchos jugadores que están jugando hoy en día en las ligas locales, que es importante que se encuentren jugadores que estén jugando en nuestro país. Y bueno, ahora están representando a nuestro país en el, digamos, en casi el mundial, digamos, que el Rugby Champions, el mundial de este deporte tan duro que es el rugby. Para otra más información, el tenis que es muy competitivo, siempre hay grandes torneos, porque bueno, ahora se está abriendo otro nuevo torneo, que ayer se sortió otro cuadro principal del Open, digamos, un torneo, uno de los más conocidos, donde está Novak Djokovic en ese cuadro, en ese sorteo, y también hay jugadores argentinos como González, también está González, Mónaco, el Pico Mónaco, Moyer, también está Del Bonis, uno de los campeones que ya ha conseguido levantar un trofeo en este tenis, y también está Berloc que vuelve. Carlitos Berloc, y estamos en la espera del Potro, que de a poquito se está preparando también para volver a los torneos. Pero bueno, ahora se está jugando un nuevo torneo. Ayer se hizo el cuadro. Y bueno, ahí están los jugadores argentinos que están ahí disputando en este torneo. Que esperemos que un argentino traiga un torneo. Igual los torneos, viste, termina uno y empieza sí, otro. Sí, no, y no por eso son los torneos más importantes de, ¿no? Digamos, del ATP, que son el US Open, ¿no? Después está, ¿cómo se llama? Roland Garros, Australia también, ¿no? Y me falta uno que no me hago. El Open de los Estados Unidos también está, que juegan. Por eso, el US Open. Sí. Y ese US Open es muy conocido para Del Potro. Bueno, sí, ya lo consiguió él. Y bueno, en 2009 salió por primera vez campeón de un Master 1000, digamos, ¿no? ¿No? Y ganándole al número uno, nada más y nada menos que al gran Roger Federer. Así que, no, es un circuito muy importante donde todo el mundo quiere no ser protagonista, tanto el jugador masculino como la jugadora femenina también, ¿no? Que hay bastantes jugadoras importantes, bueno, donde ahí se sacan, ¿no?, un poco las chispas. Así es, Miguelito, como vos decís. Entonces, lo bueno que tiene el tenis es que perdés un partido, quedás afuera y bueno, tenés la oportunidad de que seguir jugando otro torneo, digamos. Es continuo, nada te baja y es importante. En España se está jugando la Copa del Rey, lo que acá en Argentina no le da importancia, porque la Copa Argentina es lo mismo que se está jugando acá en España. La Copa del Rey está jugando grandes rivales, dos rivales muy importantes, que es el campeón, digamos, el Atlético Madrid contra el Real Madrid, el equipo poderoso de España, digamos, ya le dijeron. Se juntaron los Madrid en esta copa, en la final de esta Copa del Rey. Está ganando el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo. Le está ganando al conjunto del Real, al conjunto de Cristiano Ronaldo. 1-0. Bueno, este partido donde el Atlético de Madrid le hizo un gol a los 48 segundos, digamos, del partido. Es una marca histórica para esta copa. Nunca en España había pasado algo así, de meter, empieza el partido y a los 48 segundos ya hubo un gol. Así que, aparte de este partido importante, hay que remarcarlo que bueno, se hizo el gol más rápido de la Copa del Rey. Exactamente, y déjame compartirte a vos, fanático, que estás ahí esperando, ¿no?, lo que está sucediendo entre el Arsenal y Olimpo. Bueno, lamentablemente para nuestra compañera, está perdiendo Olimpo de Bahía Blanca. En el primer tiempo está perdiendo contra Arsenal de Sarandí. Bueno, la tercera fecha arrancó y ahora enseguida vamos a estar dando el resumen de lo que dejó la jornada anterior y de lo que se viene en nuestro torneo doméstico aquí en nuestro país. Así es, ya que estamos en la Copa del Rey, ¿qué te parece si le contamos a la gente lo que sucedió este fin de semana? Jugó River Copa Argentina. En este caso fue un partido bastante duro, digamos, que tuvo Argentina, que tuvo nuestro River Plate, digamos, que tuvo River con Colón. Es otro partido que se destaca, aparte de ser rivales que pueden jugar, no sé, rivales de todas las divisiones en un torneo, que el torneo este te clasifica a la Copa Libertadores, nada más y nada menos. Así que bien por este torneo, que le da posibilidades a todos los equipos de nuestro país y cualquier división. Bueno, hoy jugó River y ganó por penales, así que va cuarto River con Colón, un partido donde River lo buscó y bueno, En fin, para remarcar que ya estamos en la Copa del Rey y Copa Argentina es lo mismo, así que gente, si a vos te interesa la Copa del Rey, es importante para... Sí, es como la Copa de Italia, es como la Copa de todos los países, digamos, algo así. La Copa de Argentina vendría a ser una especie de eso, digamos, ¿no? Es decir, no por algo, por ahí, equipos que ni conocemos están jugando la Champions League, digamos, ¿no? También que vienen de otros, de distintos países, es como jugarle, me pongo a pensar, que Defensa y Justicia juega la Copa Libertadores, ponele, por ejemplo, que, ¿no? Puede ser. Puede pasar, ¿no? Es decir, campeón de la Copa Argentina te da la chance de jugar el torneo más importante del continente. Así es, lo mismo le pasó y lo mismo le pasaron al equipo de Europa. Te doy un caso, el Villarreal es muy conocido en todos lados. Quedó afuera con un equipo de la división... la primera D, digamos, que está jugando. Y es algo histórico que puede pasar. Así que en esta copa no hay que dejarlo atrás, porque un equipo grande puede quedar afuera con un equipo que juega, no sé, en la primera C, digamos, claro, que no es conocido, que no conocen al equipo. Y bueno, eso es lo que también trae picardía a lo que es este torneo. Y a los equipos chicos lo hace jugar y lo hace soñar a lo grande también, ¿no? Que obviamente no es menor eso, ¿no? Ganarle, no sé, a Boca, me pongo en la piel de un club también, ¿no? De menor importancia, pero estar ahí entre el lote de los nombrados es importante y creo que es también un gran desafío, ¿no? Así es, Miguelito. Bueno, vamos a cerrar este bloque y nos queda mucha información. Quiero hablar un poquito de lo que se viene con Argentina. Quiero hablar cómo está pasando los días en Martino. ¿Cómo está Martino? ¿Cómo se está preparando? También quiero saber cómo está el chino Maidana, porque en septiembre va a pelear. Y quiero ver cómo se está preparando. ¿Cómo viene el torneo? ¿Quién van a jugar este fin de semana? ¿Cómo quedaron? Y muchas cosas más. Así que si querés, quieren comunicarse, quieren pedir algún temita, 1550-83-535-461-2733. O si no, querés encargar las pizzas que están haciendo los chicos, que ya se están preparando, y querés encargarla para aprovechar y comer. Acá tenés que llamar acá a los numeritos de la radio y ya está. Si no, Miguelito, ¿dónde pueden escribir? ¿Dónde nos pueden mandar un mail? Ahí a radiolacharlatana@gmail.com. Y le mandás en el Facebook de La Charlatana. Y si no, por ahí, si andás por el barrio y no querés o no te llevas bien con el internet o con la tecnología, podés venir a acercarte acá a calle 2, 170, número 4829. Estamos aquí, vamos a estar un rato más supuestamente contando los invitamos obviamente, que acá estamos tomando los ricos mates que nos está deleitando nuestra compañera acá, nuestra operadora. Y bueno, por lo pronto vamos a hacer un corte musical. Vamos, quiero ver cómo que me sorprende la operadora con el tema musical. Y dale, después vamos. Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada velo y me ayuda a pintar transparente. Torre desde el cielo hasta aquí. quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Yo la quiero morir. Movidito este tema que seguramente te acordarás en alguna, ¿no? Alguna telecomedia, ¿no? Quien lo habrá visto seguramente al Chueco, ahí al famoso Chueco Adrián Suar bailando ahí este lindo tema, bueno, que se hizo famoso, bueno, en una telenovela o en un ciclo de comedia en Canal 13. Bueno, ya pasaron prácticamente 5 minutos de la hora 19. Y bueno, seguimos informándote aquí en La Nueva Deporte. Como le estaba diciendo en el blog anterior, quería saber cómo está el Chino, cómo, porque se acerca el gran día, se acerca la pelea del año, digamos, que va a tener el Chino Maidana con un rival que después de esa pelea hizo rumores, hizo un montón de cosas que, bueno, que quedaron atrás. Y bueno, el Chino se da la ventaja, se da esa oportunidad de tener revancha y ganarle a este peleador que es nada más y nada menos que el campeón mundial, Mayweather. Así que vamos a ver al Chino cómo está, porque el Chino, bueno, esta semana, digamos, antes de la pelea, tiene que ver cómo está el estado físico, el peso. Bueno, el Chino Maidana pasó ese pesaje obligatorio a un mes de la pelea, que ya hace poquito, falta muy poquito. Y bueno, y habló de su chance de revancha con Floyd Mayweather. Y le dijo, y dejó una frase muy dura, que dijo: no tengo ni que ponerme ansioso como la primera. Así que ya él va a estar decidido. O sea que la primera pelea es como que estaba medio nervioso, no sabía cómo salir. Claro. Ahora ya está muy confiado. Mucho más confiado, mucho más tranquilo, sabe con el rival que se enfrenta. Y creo que va a ser, como decís vos, una gran pelea, ¿no? Bueno, tenemos a Mayweather, que es un luchador impresionante, digamos, ¿no? Así es, como voy a decir, Miguelito. Y bueno, hablando más del Chino, también se está decidiendo el árbitro. ¿Quién va a ser el árbitro de esa pelea importante que va a tener en los Estados Unidos, en Miami, el Chino Maidana? Y con Mayweather va a ser Bayless, va a ser el nuevo árbitro que va a estar separándonos, haciéndole algunas reglas. Y van disfrutando también de una gran pelea que va a ser el argentino, el Chino Maidana con Mayweather. Seguramente que va a estar mirando todo el país, ¿no? Alentando al gran Chino, a nuestro Chino, el argentino. Y bueno, va a estar peleando en Las Vegas, ¿no? En Las Vegas va a ser esa pelea. En Las Vegas, en Miami, en los Estados Unidos. En, digamos, donde pasan los grandes, donde pelean los más grandes. El Chino Maidana es un grande, por eso pelea donde tiene que ser, en Miami, con un grande y el campeón mundial, que yo ya me imagino la entrada de Mayweather. Ya quiero saber cómo entraba Mayweather. El Chino Maidana, argentino, entró con una música muy muy respetada por nuestro país. Y bueno, Mayweather solamente lo vamos a saber el día del cotejo. Así que bueno, por lo tanto no vamos a hacerle caso a Chino, no vamos a ponernos también nosotros ansiosos y ansiosos. Seguramente alguna mujer, ¿no?, que le gusta el boxeo debe estar muy ansiosa seguramente. Vamos a dejar que las cosas sucedan por su camino, digamos, ¿no?, como quien le dice. Así que bueno, vamos seguramente a estar esperando esa gran pelea que, bueno, nos tiene conmocionado a todo nuestro pueblo argentino, ¿no? En especial, bueno, a Chino, ¿no?, que, bueno, va por su revancha, digamos, ¿no? Es decir, jugué. Bueno, está bien, perdí una, bueno, vamos y peleé contra un grande, ¿no?, digamos, ¿no?, contra un boxeador, ¿no?, de alto nivel, decir, no peleé con cualquiera. Así que, más que nada, apoyar al Chino y, bueno, a estar tranquilo, seguramente hacer fuerza porque gane, ¿no?, para que pueda tener su propia revancha, también él mismo. Entonces me voy a quedar más tranquilo. Exactamente. Se me va la ansiedad. Hagámosle caso al Chino. Vamos a hacerle caso al Chino. Me voy a relajar y voy a seguir disfrutando de más información. Miguelito, si te quedó algo para informarle a la gente. Por ahí también vieron que Argentina también está disfrutando en el tenis, digo, ¿no? Está disputando la Copa Davis. Bueno, se está sondeando, ¿no?, la salida, ¿no?, porque ahora juega con Israel, ¿no?, y la salida de Haite también es una repercusión porque, bueno, están buscando sucesor, bueno, para ser el capitán del seleccionado de nuestro tenis argentino, ¿no? Y bueno, ahí entre ellos está el Batata Clever, ¿no?, que, bueno, que es uno de los que también se está mencionando. Y por qué no también soñar con la ilusión de que esté entre ellos o ayudándolo, ¿no?, el gran Willy Vilas, ¿no?, a su lado también, ¿no? Sí, que sería importante para Argentina que esté un gran del tenis, que es Vila. Exactamente, que bueno, Argentina, recordemos que va a estar disputando su partido el día martes y bueno, ahí seguramente creo que Haite va a estar largando, como si quiere decir, el puesto, pero bueno, por lo tanto, ahí está, el Batata Clever es uno de los mencionados y quién te dice por ahí, con la ayudita del Willy Vilas, ¿no? De gran Vilas, bueno, quien fue uno de los máximos tenistas de todos los tiempos de nuestro país, ¿no? Así es, un grande del tenis, Miguelito, gran información, así que me relajaste bastante bien y tengo noticias de nuestra selección, porque el 3 de septiembre se viene un gran partido, una gran revancha, estamos en Argentina y rivales de Europa con revancha, así que en este caso Argentina ya tiene una lista que hizo furor, digamos, para el Tata Martino, porque ya está la lista del Tata para convocar a los jugadores, a los 20 jugadores que van a estar disputando este partido amistoso con Alemania, que bueno, es una revancha que no sirve de mucho porque bueno, ya nos queda esa calentura de que no pudimos conseguir el trofeo mundialista, pero bueno, el Tata Martino vamos a ver cómo será su trabajo, cómo estará nuestra selección, los jugadores. Por lo visto no va a cambiar nada, va a ser los mismos jugadores que fueron al mundial, así que entre los mejores va a estar Mascherano, va a estar Orión, el Gago, Maxi Rodríguez, que son los jugadores que están acá de local. Y también va a estar un grande como Messi, Agüero, que esperemos. Argentina con todas sus figuras, ¿no? Con todas sus figuras, que es importante. Y ya que estoy, vamos a hablar de cómo están los jugadores de Martino. Porque Marcos Rojo firmó de tanta espera. Firmó para un grande de Inglaterra. Para el Manchester United, para los que no sabían. ¿Cómo se llama? De Wayne Rooney. ¿No? De Wayne Rooney, de un gran jugador de Inglaterra. Y bueno, un platense, no nos olvidemos que es un vecino más, un jugador que es reconocido acá en nuestra ciudad también. Vivió acá cerca de nuestra ciudad. Y bueno, Marcos Rojo, en su gran momento futbolístico, porque el Mundial hizo un gran trabajo. Bueno, después de mucha espera, mostró mucha felicidad de estar en un club más grande, el más grande de todos, como lo dijo él, ahí en Inglaterra, en el Manchester United. Y bueno, y le mandó un mensajito ahí al Kun Agüero, a Sabaleta, que es el clásico, digamos, de Manchester United. Y seguramente se va a cruzar con... Se van a cruzar. Con Agüero, con Sabaleta, con... ¿No? Este, De Michelis también, que está ahí también. Con, ¿no? De Michelis, con Silva, que es un jugador, no es de Argentina, pero sí, sí. Jugar, un gran jugador. Y bueno, Marcos Rojo esta semana entonces se sumó al Manchester United, al equipo más grande que tiene Inglaterra, al igual que el Manchester City y grandes equipos también. Así que es positivo de cara a lo que se viene. A la Argentina durante estos 4 años que tiene que esperar para un nuevo mundial en Rusia. Así que el Tata Martino ya falta muy poquito. Ahí la semana que viene ya Argentina va a jugar y bueno, está bueno para observar y ver cómo está el, digamos, el subcampeón de la Copa del Mundo. Bien, vamos a recordarte que el taller infantil del Centro Cultural Mansión Obrera está organizando el domingo 24 a partir de las 11 y hasta las 16 en el pasaje Wilde, entre 170 y 171, que una kermés de los pibes y las pibas repiolas del Mansión Obrera. Ahí habrá música, juegos, almuerzo, festejamos el Día del Niño, así que venite a divertir. También habrá caracol, Bababundo, ahí está, no me cuesta, pero ahí está, Bababundo, ahí está, lo dije bien, así que, bueno, acercate, bueno, si andás por acá, por el barrio, y el día, exactamente mañana, exactamente mañana, 23 de agosto también, se va a estar celebrando el Día del Niño, seguramente con vos, venite a partir de las 3 de la tarde en la plazoleta de la calle Nueva York, habrá juegos, música, globología, golosinas, castillos inflables, un castillo inflable y la actuación especial de una payasa que se llama Marafita. Ahí está. Bueno, son las atracciones que están, bueno, rondeando aquí, bueno, los atractivos de nuestro querido barrio, que bueno, siempre nos tiene acostumbrado, bueno, con alguna actividad. 1550 83 535, ya te dije que es la línea de comunicación. Bueno, somos la Charlatana y estamos en la Moda de Deportes. Bueno, Milito, ya nos está quedando poco tiempo. ¿Qué te parece si vamos con el fútbol argentino? Vamos con nuestro campeonato local. Porque, bueno, se abrió la tercera fecha, digamos, del fútbol argentino. Va ganando Arsenal, 1-0, están en entretiempo. Así que bien, por buen comienzo para Arsenal, que está jugando de local. No, ¿cómo bien? Viene la cara que pone la compañera, dice, ¿no? ¿Cómo bien? ¿Cómo dice usted bien, no? Teniendo la compañera acá enfrente, ¿no? ¿Sabe qué digo ahí? Y bueno, pero es un gran comienzo para una nueva fecha, digamos, con goles y con festejos. Exactamente. Recordemos que la fecha se inició también... La vuelta pasada, ¿no? Con distintos resultados, entre ellos el empate en Rosario de Gimnasia frente a Newell's 1-1. Bueno, la victoria también importante en Bahía de Olimpo frente a Tigre. Banfield en un gran partido, ¿no? Los que se conocían decíamos que iba a haber un gran partidazo, ¿no? Terminó ganando ese partido Defensa y Justicia por 3-2. Muchos goles. Exactamente. Vélez terminó venciendo por 2-1 ahí, a lo último, ¿no? Ajustaba un poco el resultado. El Liniers terminó ganando por 2-1. Estudiantes también ganó 1-0 en el último minuto también. En el Estadio Único, enfrentando a Independiente. Racing le ganó en el Clásico a San Lorenzo en el debut del campeón de la Copa Libertadores. Bueno, con jugadores alternativos. Así que bueno, Racing sigue en buena racha. Bueno, le ganó al último campeón de la Copa Libertadores por 2-0. El Núñez se enfrentaban River y Rosario Central. Bueno, fue victoria para los de el equipo de Gallego. Bueno, 2-0, bastante tranquilo. El equipo jugó bien. Tuve la posibilidad de ver el partido. Así que un gran partido hizo River. en Belgrano, en Mendoza, Boca ganó 1-0, ¿no? Que decíamos que iba a ser un partido complicado por, ¿no? Por el solo hecho de estar jugando en un lugar importante como es ahí en Nicoso, ¿no? En el estadio Mario Kempes, ¿no? Ahí en Córdoba. En Córdoba, más precisamente, bueno, que es un lugar siempre complicado, bueno, donde el Belgrano siempre se hace fuerte de local. Bueno, en síntesis, Boca le ganó 1-0, empataron 2-2 Godoy Cruz y Quilmes y cerró la fecha la victoria de Atlético de Rafaela por 2-1 a un desconocido de la luz. Ahí estábamos repasando los resultados de la segunda fecha, así que ¿qué tiene como punteros a Racing con 6, lo sigue Vélez también con 6, un poquito más abajo Godoy Cruz, River, Newell's Old Boys con 4, más replegado Independiente, Olimpo, Arsenal con 3 unidades, y bueno, son los primeros puestos que están ahí, ¿no? Acechando, ¿no? Los primeros triunfos importantes, tanto de visitantes como de local. Sí, Miguelito, como decís, Racing que al igual que Vélez, partidos jugados, partidos ganados, también Godoy Cruz que ahí nomás, al igual que River, un empate que se van a encontrar la próxima fecha, ahí va a cambiar un poquito, Newell's Old Boys también que está medio regular, pero en el juego digamos estaba medio regular, e Independiente ahí nomás, pero lo que dejó la jornada anterior es que no hubo empates en cero, hubo lluvia de goles, muchos goles, así que para este comienzo de torneo, la tercera fecha, yo creo que vamos bien porque va ganando 1-0. Acá nos está marcando 0-0. Pero va ganando Arsenal entre tiempo 1-0. Ahí en Sarandí. Después un ratito. Ahí terminamos nosotros y un poquito más. Va a jugar en el Matador, el puntero del campeonato, Racing Club de Avellaneda. Van a enfrentar a Tigre. Gimnasia mañana, ya en la jornada de mañana. El Gimnasia en el Estadio Único de La Plata va a enfrentar a Rosario Central. Newell's Old Boys va a enfrentar a Belgrano. A Belgrano que ya viene golpeado con lo que pasó en su casa en el Mario Kempes en Córdoba con Boca. Que pasaron los 3 minutos que habían decenado y metieron el gol. También no le cobraron un penal. Muy mal en Belgrano. Están muy enojados con la AFA. Así que va a ser un partido atrapante para disfrutar. Vélez, el otro puntero que tiene el campeonato. El día de mañana, 8:30, va a jugar con un grande de nuestro fútbol, Independiente. Independiente de Vélez, un gran partido para disfrutar. Así que ese partido va a estar cerrando la jornada del día sábado. Del día de mañana, el día sábado. Así que seguramente vas a estar prendido al televisor. Uh-huh. El día domingo, grandes partidos, porque el campeón de América va a abrir la jornada. San Lorenzo va a enfrentar a Banfield a las 2:15 de la tarde. El Granate va a levantar como sea cabeza, va a enfrentar a Estudiantes. Defensa va a enfrentar a Quilmes, dos equipos bastante, parece, de la B Nacional. Boca va a jugar un poquito más temprano que River, 18:15, contra Rafaela en la Bombonera. Va a ser importante ver ese partido porque puede pasar de todo. Así que Boca no está jugando bien, Bianchi que está en la mira, jugadores que se lesionan. Boca está pasando muy mal, a pesar que pierde, la gente sigue enojada. Y bueno, va a cerrar la jornada del día domingo. River enfrentando en Mendoza a Godoy Cruz, de ese territorio, digamos, de esa provincia, muy linda provincia Mendoza. Así que va a ser una jornada donde va a jugar hoy y se va a cerrar el domingo, porque se va a venir fechas en semanas. La semana que viene va a haber fecha, digamos, fin de semana va a haber partidos y ya en día de semana va a haber otra jornada más, así que va, aparte que se viene la Sudamericana y hay equipos argentinos que también se van a enfrentar, en equipos sudamericanos y en equipos de Argentina se va a ver el clásico platense jugando una copa internacional, Gimnasia y Estudiantes, también River que va a jugar, Boca también, así que para decirlo, la jornada que viene, ya digamos que la semana que viene, digamos, termina esta jornada y se abre otra jornada. Sería a partir del martes. El martes. Bueno, a partir del martes, bueno, va a estar arrancando Belgrano enfrentando en Córdoba a Gimnasia. Olimpo va a estar recibiendo a Independiente. Así que atenti, compañera. Racing va a estar recibiendo en el cilindro de Avellaneda a Arsenal. Rosario Central va a estar recibiendo en Rosario a Godoy Cruz. Atlético Rafaela va a estar recibiendo en Santa Fe a Newell's. River el Núñez va a estar midiendo con Defensa y Justicia. Estudiante va a estar haciendo de local aquí en el Estadio Ciudad de la Plata, enfrentando nada más y nada menos que a Boca. Banfield va a estar jugando ahí en Coso, en Banfield. En el sur. En el sur. Bueno, va a estar recibiendo a Tigre. Vélez va a estar jugando como local frente a Lanús. Ahí estamos. Hola. Ahí estamos. Bueno, y va a estar cerrando esta fecha entre semana el partido entre Quilmes, que va a estar jugando seguramente en Quilmes, ahí en el Estadio Centenario. Va a estar recibiendo a San Lorenzo de Almagro. Así que el fútbol argentino no va a parar. Empieza hoy, se termina el domingo y el martes abre de nuevo hasta el día jueves. Así que vamos a tener partido entre semana, así que atentos fanáticos del fútbol. Bueno, que bueno, vamos a tener una semanita bastante agitada con respecto a lo que tenga que ver con el torneo Ramón Carrillo, aquí que y se va a discutir mucho porque el horario está complicado. Un día de semana Boca va a jugar 9:30, creo que un poquito tarde la jornada, va a jugar en la cancha de Estudiantes, así que para los que son fanáticos de Estudiantes, ahí cerquita, toda la ciudad de La Plata seguramente hay un montón, tiene la oportunidad que va a ver a un grande y va a jugar el día de semana. Por ejemplo, el partido de Belgrano con Gimnasia, ese partido va a ser a partir de las 17, el partido donde Olimpo con Independiente a partir de las 19 de ese mismo día. Y ese mismo día va a estar jugando, cerrando el día martes, la jornada futbolera, tres partidos, Racing Arsenal, que va a estar jugando a partir de las 21:30, ¿no? Retomamos el día miércoles 27, va a estar jugando Rosario Central y Godoy Cruz a las 17, a la misma hora va a estar jugando Atlético Rafaela Newell's Old Boys, y un poquito más tarde River enfrentando a Defensa y Justicia 19:15. Eso va a ser el día miércoles. El día jueves, laborable también, Banfield va a estar recibiendo a Tigre, esto va a ser a partir de las 17, 19:15 Vélez Lanús y 21:30 Quilmes San Lorenzo de Almagro. Por eso le he remarcado, gracias Milito por los horarios, porque a la gente lo que le va a interesar es a qué hora juega su equipo, porque exactamente, es día de semana, se trabaja. Para mucha poder gente llegar bien a casa y no levantarse al otro día a ir a trabajar, ¿no? Sí, más los días cuando juegan en semana y juegan muy tarde, porque el partido comienza a 9:30 y termina y hasta ahí a casa, muchas cosas. Así que se viene grandes partidos para disfrutar, así que nosotros no vamos a estar, pero ya vamos a tener ya las novedades de lo que va a pasar, digamos, de lo que pasó, lo que dejó la tercera y cuarta fecha, que va a ser esta semana, así que muy bien. Así que bien, así que vamos a hablar antes de cerrar. ¿Cómo se viene el clima? Ahora ya estamos actualizando cómo va. Habíamos dicho que había varias actividades, ¿no? Así que bueno, el pronóstico del tiempo nos está diciendo que para el día de mañana va a estar bastante complicado, ¿eh? Pronóstico con lluvia, ¿no? Tanto el día sábado como por ahí también el día domingo. Así que bueno, para toda aquella gente bueno que está ahí del otro lado seguramente escuchando, vamos a hacer todos una fuerza, una danza para que no llueva y bueno, se puedan garantizar estas jornadas que se están por realizar aquí en nuestro barrio. Así que bueno, sábado y domingo está pronosticado lluvia, así que bueno, a preparar los paraguas. Sí, digamos que está marcado lluvia. Esta semana se habló mucho si va a llover, si se viene Santa Rosa, se habló también. Así que nosotros le remarcamos que si tiene que lavar, somos positivos. Trate de dejarlo para el día lunes, que ahí ya se prende que va a haber el sol. No saquemos, pero no saquemos la basura por la duda, no saquemos la basura para no generar bastante mugre aquí en el barrio. Así que seamos un poco más precavidos en ese sentido. Por eso yo ni digo que en ese sentido somos como medios positivos, tratamos de no hablar mucho del tiempo, porque bueno, están pronosticando que desde el jueves está lloviendo supuestamente o iba a llover. Hasta ahora no hemos visto señales de nada, solamente día de calor y mucho sol, así que bueno, vamos seguramente a tratar de poner toda la energía para que el sábado y el domingo, bueno, la gente pueda salir a disfrutar las actividades que hay aquí en nuestro querido barrio. Bueno, Miguelito, creo que no nos queda más tiempo. Creo que déjame primero decir a la gente que esta semana tengo mucha tos. Yo pensé que se me iba a calmar, pero bueno, se me está complicando un poco. Pero trato de tratar de dejarlo de lado la tos. Pero si se me escucha de fondo es porque soy yo y esta semana se me estaba complicando mucho la garganta. Pero bueno, siempre voy a estar presente informándole. Creo que lo posible, se vienen grandes jornadas. Se viene una jornada de fin de semana a pleno con el Día del Niño. Y bueno, se viene también jornadas muy positivas con partidos de fútbol. También hay muchas jornadas en Berisso, si quieren, para disfrutar. Ahí también el sí, parque. Hay noticias buenas y noticias malas, ¿no? Así que vamos a estar lamentándolo lo que está sucediendo, bueno, con esta noticia importante que está conmocionando a toda nuestra gran ciudad. Bueno, no el caso de la nena mía, así que bueno, nuestro gran apoyo y nuestro gran saludo a su familia y bueno, que seguramente deben estar pasando por un gran mal momento. Bueno, nuestra fuerza y bueno, estamos acá por lo que necesiten, para lo que quieran contar con nosotros. Así que bueno, de aquí de la red de la charlatana estamos en comunicación para lo que necesiten. Así que, pues como decía, una gran fuerza y bueno, y un buen aliento para que bueno, que se pueda aclarecer todo y bueno, que los responsables puedan por lo que han hecho. Bueno, Milito, ¿tenés algo que hacer hoy? Hoy no tengo nada programado. Bueno, hoy Raíces abre sus puertas, así que si querés, tenés gana o tenés algo que hacer, querés hacer algo y no tenés dónde ir, Raíces hoy abre sus puertas. Hoy tiene un gran recital en vivo. Hoy se van a presentar y presenciar un show espectacular, como se está hablando, y mucha gente va a ir a disfrutar. Se va a presentar Los Limones, grupo de cumbia, que siempre cuando hay jornadas de acá en Mansión se prenden, no hacen el aguante. Y bueno, hoy le queremos invitar, bueno, nosotros y la gente de Raíces, a que se acerque, a que disfrute la mejor música, la bebida, pasar un gran momento, una mejor noche de viernes. Creo que el viernes es el mejor día de la semana. Y bueno, si querés tener alguna actividad, querés disfrutar la noche y no sabés dónde ir, bueno, hoy Raíces abre sus puertas. La entrada está a 30 pesos, así que, sí, ¿no? 30 pesos la entrada, así que Miguelito, si tenés ganas o lo que quieran ir, están todos invitados. Hoy se presenta entonces nuevamente en Raíces Bar, en Los Limones, así que un gran show y un saludo a toda la gente que trabaja ahí en el bar, que siempre la ponen la mejor onda para nosotros. Y bueno, un saludo grande. Creo que se nos acabó el tiempo, Miguelito, así que empezamos con los saludos. Y bueno, antes que me vaya, Miguelito, quiero decirte cómo están los potreros, así rapidito. Bien, ahí estamos con los chicos ahí a full, así que estamos entrenando los lunes y los miércoles, a partir de las 17 hasta las 18:30 más o menos. Bueno, estamos ahí tranquilos con los pibes, estamos viendo de ver si podemos entrar a algún campeonato o algo, viste, pero por ahora nada en concreto. Por lo cierto, con los chicos estamos entrenando, eso, estamos bien. Bueno, me alegro entonces, y bueno, cuando tengan novedades de los horarios, yo me quiero prender a jugar un poco con los potreros, porque tienen muchas pilas y yo también, así que avise y bueno, no voy a estar ahí presente. Bueno, Miguelito, perdón por mi tos, no quería que esté presente. Está bien, no, pero hay problema, todos bueno, tenemos ¿no? Una salud compleja, digamos, ¿no? Cada uno tiene sus mañas, digamos. Bueno, yo hoy quiero que cierre usted, así que de mi parte le voy a mandar un saludo a mi familia, a toda la gente que nos escucha de internet, mucha familia que siempre nos hace el aguante, me dicen consejos y bueno, yo los tomo. Así que bien, a mis amigos de la radio que siempre están, al Wichi que hoy temprano le estaba llegando mate, después se nos escapó, pero bueno, un abrazo grande, se lo extrañaba al Wichi, así que ya vamos a tener una charla con él, a ver qué podemos hacer. Y bueno, a toda la gente que nos escucha vía internet y toda la gente que pasa acá en la Nueva York, se acercan, nos saludan, nos piden temas, todo. Así que un saludo grande y bueno, suerte en todo, lo que sea. Bueno, tenemos una gran jornada el Día del Niño, así que aproveche, gente que esté ahí pasando, y disfrute este fin de semana, que si la lluvia no se hace presente, va a ser una linda jornada de este fin de semana. Un saludo a todos y bueno, Miguelito, te dejo a vos. Okay. Hincha de Vélez, si querés decir, ojalá que ganemos. No, está bien, yo más que nada, bueno, agradecer al espacio, a la radio, bueno, como siempre, ¿no? A nuestra compañera que siempre nos hace el aguante, bueno, que estuvo también por La Rioja, ¿no? El fin de semana pasado, ahí en un encuentro muy importante. Ah, sí. Así sí. Que bueno, quiero estuvo... que me haga una seña cómo le fue. Bien. Sí, me había enterado, sí, me había olvidado. Bueno, fue un encuentro muy importante donde ahí nos encontramos con todos los medios de distintos lugares, así que donde la charlatana se hizo presente. Un encuentro muy importante, bueno, estuvo la compañera, la posibilidad de estar, así que bueno, más que nada agradecerle a ella por haber estado ahí, ¿no? Y traer, bueno, seguramente ahí va a estar contando después cómo fue el encuentro. Bueno, y a todos los vecinos que siempre, bueno, están del otro lado, siempre le ponen la buena onda a la radio, a los chicos, bueno, en general que tengan un buen fin de semana. Así que bueno, que bueno, lo mismo que usted, que tratemos de ser positivos, que este fin de semana no el agua no nos impida poder no pasar un día del niño con los chicos del barrio en familia. Así que bueno, nada más, y bueno, me despido hasta el próximo viernes, ¿no? Cuando arranquemos con la nueva deporte, cierra temporada aquí por tu radio. Y bueno, Miguelito, antes de cerrar, si todavía siguen escuchando la radio, hoy sí, señoras y señores, hoy está Gladiadores de la Cumbia, se los extrañaba mucho a los Gladiadores. Así que nos vamos nosotros, lo dejamos a ellos, que volvemos a retransmitir su programa, su gran programa, que siempre está la historia de cada integrante de la cumbia. Así que lo dejamos a ustedes y vamos a disfrutar a Gladiadores de la Cumbia. Esto fue La Nueva Deporte, tercera temporada, y prometo mejorarme así la semana que viene. Seguramente para la semana que viene va a estar mejor. Así que bueno, un gran saludo para todos y Dios mediante nos vemos, nos reencontraremos aquí en La Nueva Deporte. Oh.